11:46, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a continuar en la jornada de hoy. Tal como le decíamos al principio, en el arranque de este espacio, el panorama que tenemos informativo pues nos lleva a hablar sobre diferentes asuntos, diferentes frentes de atención. Desde luego el plano sanitario es el más importante, pero ya saben que aquí hay cierta dificultad a la hora de obtener fuentes informativas. De este modo, nosotros con ese panorama que tenemos, pues ya saben que abrimos la mañana y que hacemos ese monotema en torno al COVID-19 en Ubrique, pero desde diferentes perspectivas, desde diferentes planteamientos, porque, bueno, sin duda nuestra vida ha cambiado durante estas últimas semanas, desde a mediados del mes de marzo, y durante todo este tiempo pues solo hablamos de la situación en torno al coronavirus, pero claro, la vida continúa y continúan además también desarrollándose actividades en la medida de nuestras posibilidades, es decir, desde casa, en el confinamiento, que es donde nos encontramos con el estado de alarma en la actualidad. Y eso es lo que se está haciendo, pues por parte, por ejemplo, de la ludoteca municipal. Ludoteca municipal que, cesaba su actividad, como cesaban todas las actividades relacionadas con el ámbito educativo, con el ámbito, bueno, pues precisamente de los menores. Y trabajaba desde casa. Y además también de trabajar desde casa con el grupo de alumnos de la ludoteca, pues está trabajando en otras iniciativas que se van a desarrollar y que se amplían a toda la ciudadanía. Es el caso del proyecto que se ha presentado y que se denomina Mil Grullas por un Deseo. De este asunto vamos a hablar nosotros a continuación con la responsable de la ludoteca municipal Gamonín, con Carmen Garrón, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Carmen Garrón, muy buenos días. Buenas. Bueno, pues desde casa, Carmen, que es donde se encuentra, ¿no? Como todos nos tenemos que encontrar, trabajando, eso sí, porque, bueno, pues desde que se cerraba, imagino, de manera presencial la ludoteca, pues no se ha dejado de trabajar con los menores, con los alumnos, con un grupo en el que se está ofreciendo, bueno, pues todos los contenidos, ¿no? Que en la medida de lo posible, pues se puede trabajar desde casa. Pero al margen de eso, también os habéis sumado a otro proyecto que se denomina Mil Grullas por un Deseo. Cuéntame, ¿en qué consiste exactamente? Pues mira, esta actividad surgió de la compañera de la ludoteca de Grazalema y se basa en una antigua leyenda japonesa que dice que si haces mil grullas pues de papel, pues se te concede un deseo. Y todo es a raíz de una historia de una niña que se llama Sadako, y que a raíz de la bomba de Hiroshima y Nagasaki pues cayó enferma. Y pensó que haciendo esas mil grullas de origami pues se pondría buena, recuperaría la salud y también conseguiría la paz del mundo. A raíz de eso pues nosotros lo hemos asociado a lo que es nuestra guerra de hoy en día, que es el coronavirus. Entonces se planteó eso, que entre todas las ludotecas de la provincia de Cádiz, de las poblaciones de menos de 20.000 habitantes, pues a intentar llegar al reto de conseguir esas mil grullas. Es un proyecto, por tanto, que se está llevando a cabo por parte de todas las ludotecas de la provincia de Cádiz, me decían, ¿no? No sé si en su gran mayoría, obviamente, imagino que de carácter municipal o dependiente de administraciones locales o provinciales, ¿no? Sí, todas vienen a través de diputación y con convenios con los ayuntamientos. Claro. Y todas ellas, bueno, pues se van a sumar a ese proyecto. Que, ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que se invita a la ciudadanía? ¿Cómo se puede participar? Cuéntame un poco los detalles. Pues se parte de lo que es una cartelería común, que se presenta el reto de las mil grullas. Y ahora cada ludoteca, cada población ha trabajado el vídeo, la historia, la leyenda de diferentes maneras. En nuestro caso, pues hemos montado un vídeo en el que un niño de ludoteca cuenta la historia. Yo hago la introducción y este niño pues nos cuenta la historia. Tengo por aquí el vídeo en el que, bueno, pues se explica un poco, ¿no?, el proyecto. Y bueno, pues si le parece a mi compañero, y está colgado en la web municipal el vídeo al que nos estamos refiriendo, Mil Grullas por un Deseo, y bueno, pues si le parece, Carmen, lo podemos emitir después, cuando terminemos esta entrevista, pues podemos despedir la entrevista con ese vídeo, con el audio, claro, obviamente el vídeo no lo podemos ver, pero sí con el audio, y podemos escuchar un poco para reforzar también, ¿no?, lo que es el proyecto del que vamos a hablarles a continuación. Bueno, en principio entonces, el reto, porque es un reto, se trata de hacer 1000, conseguir que se hagan 1000 grullas de papiroflexia, de origami. Uh-huh. ¿Y cómo sabemos que se han conseguido? Pues ahí está el procedimiento que ponéis vosotros en marcha, ¿verdad? Claro, cada ludoteca lo hace de una forma. Nosotros hemos pensado que la mejor forma es a través del correo de ludoteca, que hagan esa grulla y nos manden la foto. Ya después cada ludoteca hace el recuento y lo manda a Diputación. Y todo aparecerá en el blog de Diputación, uh-huh. El recuento del reto. Se adjunta también en la página del Ayuntamiento, se adjunta también un tutorial de cómo hacer la grulla. Eso te iba a decir, porque, bueno, imagino que habrá aficionados al origami que sí que conozcan este trabajo, pero el resto, pues la verdad que no. ¿Es complicado hacer una grulla de papiroflexia? Supuestamente sí, porque ten en cuenta que lo que la iniciación al origami, a la papiroflexia, uh-huh. Es a partir de los 7-8 años, cuando ya tenemos nociones matemáticas, destreza, la psicomotricidad fina más desarrollada. Entonces, se trata de que sea una actividad en familia. Por ejemplo, imagínate, puedes coger un folio, el niño, la niña lo decora con pinturas, con dibujos y demás, y puede ser un adulto quien ayude a hacer lo que es la grulla en sí. Uh-huh. Claro, sí que hay distintos, animalitos, ¿no?, que se pueden realizar a través de esta técnica del origami, que son relativamente mucho más sencillos para pequeños, pero en el caso de las grullas sí que tiene un poquito más de dificultad, me decían, ¿no? Sí, porque tiene muchos dobleces y demás, pero vamos, por eso pusimos este tutorial, porque creemos que es muy sencillo, y puedes ir parando, haces un paso, lo paras, haces el siguiente y te resulta más fácil. Claro, la verdad es que hoy en día todo, con las nuevas tecnologías, todo es muchísimo más sencillo, ¿no? Como tú decías, vamos viendo el tutorial y vamos parando y vamos, bueno, pues dando esos pasitos tranquilamente para poder realizar ese proyecto. Y es un proyecto bonito, una idea que pretende, bueno, pues, además también mantener activo a los pequeños de la casa y sobre todo lanzar ese mensaje también, ¿no?, que lo respalda y que no se puede olvidar, ¿verdad? Exacto, que es algo que entre todos vamos a vencer, que todos unidos y unidas lo conseguiremos. Uh-huh. Oye, ¿cómo habéis hecho el vídeo de 1000 grullas por un deseo? Pues aquí en casa, el niño que pone la voz, mi hijo, que también está en ludoteca, y entre los dos no lo hemos apañado. Claro, porque Carmen, como responsable de la ludoteca, sigue trabajando desde casa y además estás utilizando como de manera experimental a tu propio hijo, ¿no? Sí, tengo aquí refuerzo. Bueno, pues explícame precisamente, porque desde el pasado, creo que fue el pasado 13, ¿no?, de marzo, cuando se recomendaba cuando se decretaba el estado de alarma ya y quedábamos todos confinados, antes, previamente, el sábado 14, previamente el viernes 13 sí que ya se empezaba a decir que nos mantuviéramos en casa y demás, que es lo que se recomendaba. Yo no sé vosotros, la ludoteca, ¿cuándo cesó la actividad presencial? Pues el lunes siguiente, empezaron las noticias a llegar el viernes 13, pues el lunes 16. El 16 fue ya cuando cerró, ¿no? Sí. Y desde entonces, pues los pequeños que a través de diferentes turnos estaban en la ludoteca, desde casa realizan actividades que te encargas tú de tutorizar, ¿no?, de manera online. Uh-huh. Exacto. Como todo el mundo no tenemos los mismos recursos en casa, pues principalmente trabajo con ellos a través del WhatsApp. Intento mandarle un día sí, otro día no, porque se trata de que estén entretenidos, que se ejerciten, pero sin agobiarlos. Entonces, lo que intento hacer, pues, son mandar actividades más relacionadas con clases de zumba, clases de relajación, cuentos motores, cuentos en los que trabajemos los valores, alguna que otra manualidad, pero siempre eso, potenciando que estén entretenidos, que se diviertan y sobre todo que no estén agobiados, y sobre todo las mamás y los papás que tienen otro, además del trabajo, tienen otras actividades que hacer. Claro, porque yo imagino que tú además también lo estarás experimentando, ¿no? Como madre de pequeño, el hecho de que los padres, en cierto modo, nos hemos convertido casi, sobre todo los padres de niños pequeños, ¿no? Que están en los primeros cursos de primaria o en infantil, segundo ciclo de infantil, nos hemos convertido un poco en tutores improvisados, en docentes, más bien improvisados, ¿no? Porque hay momentos en los que hay que explicar materias, hay que explicar contenidos didácticos y hay que, bueno, pues controlar, ¿no?, que se llevan a cabo esas tareas que desde casa los propios tutores nos envían. Y bueno, pues como eres conocedora de esa situación, pues también intentas paliar un poco contribuyendo con lo que envías desde la ludoteca, ¿no? Claro, y también yo les digo que yo también estoy aquí de apoyo, que si en algún momento tienen alguna duda o algo sobre sobre las actividades o cuestiones que se plantean desde el colegio, que también estoy aquí para ayudar, vamos, que... Sí, porque a veces, bueno, a veces resulta bastante complicado, ¿no? Nos estamos dando cuenta del trabajo que hacen los maestros en el cole y bueno, pues nos estamos también adaptando todos a esta situación, que no es la deseable, pero es la que nos ha tocado vivir, ¿no? Así que no nos queda otra. Claro. Bueno, ¿cuál está siendo la respuesta? Porque claro, tú sigues trabajando online desde casa, pero sigues trabajando los contenidos de la ludoteca, la programación que imagino tenías prevista, ¿verdad? La hemos tenido que cambiar un poco, claro, porque no es lo mismo trabajarlo allí con los niños y niñas que trabajarlo a través de los medios, de estos medios tecnológicos. Y eso, y teniendo en cuenta que están encerrados, que no pueden salir a la calle. Entonces eso, hacer más actividades desde el punto de vista dinámico, que se muevan más, que aprendan técnicas de relajación y de concentración a través de cuentos, de actividades de mindfulness y cositas así, más que otras cosas. Sobre todo que se pueden trabajar allí directamente en ludoteca, como pueden ser manualidades y cositas así. Es como una especie de refuerzo, ¿no?, de apoyo para después del día, un poco cuando ya estamos en la recta final, ¿no?, que se va finalizando el día, no estarían mal todos estos contenidos que nos estás diciendo, ¿no? Me imagino que los pequeños estarán ocupados parte del día también con las tareas que llegan desde el cole y demás, o con su tiempo libre también para el juego, que es necesario, pero en esta parte ya en la que se va finalizando el día, pues ese ejercicio de relajación, esos cuentos, estas actividades, pues vendrían muy bien, ¿no? Claro. ¿Cuál está haciendo la respuesta? De los alumnos, más que de los alumnos, de los papás también, ¿no?, que tienen que colaborar transmitiéndole a los hijos esos trabajos. Pues bien, la verdad que están reaccionando y respondiendo muy bien. Sobre todo cuando mando algo de magia, actividades estas de magia, les encanta la magia, corriendo y ya he hecho esto, me mandan las fotos de lo que han hecho y la verdad que muy bien. Está viendo una buena respuesta, que eso es importante también, ¿no?, que hay interés. ¿Cuántos pequeños, Carmen, tenía la ludoteca cuando cerró la actividad presencial? Hay 67, 70 inscripciones hay. 67 alumnos prácticamente, ¿no? Unos 70 alumnos, para redondear, ¿no? Sí. Que están en la ludoteca y que ellos todos pues son los que siguen también estas clases, ¿no?, que ofrece, o estas actividades que le ofrecen, ¿no?, de manera no presencial. Exacto, a través de WhatsApp también. Le digo que si ellos sí necesitan alguna actividad o quieren o tienen necesidad de algún tipo de actividad o de relajación o prefieren manualidades, que claro que ellos también me vayan haciendo propuestas para poder ir entre todos haciéndolo lo mejor posible. Y una de las cosas que, bueno, se me viene a la cabeza cuando pensamos en la ludoteca y todo esto que nos ha tocado vivir, es el huerto intergeneracional que se hacía, porque claro, ni el centro de día de participación activa de mayores, ni el hogar, ni la ludoteca, aquí están cerrados los dos, así que... Claro, y el centro de día se cerró mucho antes que la ludoteca, sí, entonces tuvimos que dejarlo, claro, no podíamos ir. Y eso sí que es una lástima, ¿no? Porque el huerto, evidentemente, pues imagino que se habrá perdido, ¿no? Hay manera de conservarlo. Claro. Y ya ten en cuenta, estamos a punto de empezar a recoger, nos quedaban habas por recoger, lechugas, fresas ya estaban casi todas saliendo. Pues eso se habrán comido los pajarillos, supongo. Bueno, la naturaleza sigue su curso, ¿no? Y ya está, claro. Claro. Y ya lo que tenemos planteado eso, hacer ya la siembra de primavera-verano, tomate, pimiento y demás, pero claro, ya. Eso quedó ahí parado. Y, uh-huh. y también me imagino que ya a estas alturas que estamos, desde luego quedará parado, pues, bueno, es que tampoco se sabe, aquí hay muchísima incertidumbre, ¿no? Porque esto, en cierto modo, no depende ni de Carmen, ni tampoco del ayuntamiento, ni depende en muchas instancias ni del gobierno, ¿no? Sino cómo va evolucionando el COVID en España, y de eso tan solo depende, de la salud, ¿no? Para hablar, por ejemplo, en un futuro, si se puede reabrir de nuevo la ludoteca antes de que termine el curso, igual que los colegios, si esto sería posible o no, incluso para pensar si pudiera haber ludoteca de verano, ¿no? Que también es otro proyecto en el que quizá durante esta fecha estaríais ya pensando cómo ibais a trabajarlo. Claro, ya se estaba planteando, como siempre, la ludoteca de verano están organizadas junto con el patronato de deporte. Y ya estábamos pensando en fechas para ponernos a hablar, cómo iban a ser horarios, grupos y demás. Pero claro, ya todo depende de cómo vaya evolucionando la situación. Claro, queda en el aire el que la ludoteca regrese de nuevo de manera presencial y el que se pueda llevar a cabo incluso la ludoteca de verano también en esta temporada, ¿verdad? Exacto. Habrá que esperar para ver cómo va evolucionando y bueno, pues sí que está claro que en próximas semanas pues algo se sabrá, ¿verdad?, al respecto. Claro, y esperemos que sea prontito, que podamos volver sí. a la normalidad. A la normalidad, desde luego, esperemos que sea prontito. Y por lo demás, pues nos quedamos con ese proyecto que se presenta desde la ludoteca, Mil Grullas por un Deseo, al que se invita a sumarse a toda la ciudadanía para que participe enviando la fotografía de su grulla a ese correo electrónico ludoteca@ayuntamiento.es y ayudando también un poco, bueno, pues con nuestro ánimo, con nuestras ganas y con nuestras intenciones, pues acabar, ¿no?, con esta situación en la que nos encontramos y con ese deseo que se pide, ¿no?, para salir del coronavirus. En el futuro, Carmen, no sé si más propuestas como estas, todo dependerá, ¿no?, como decíamos antes. Claro, todo depende de cómo vaya evolucionando la situación y vamos, pretendemos seguir trabajando desde la ludoteca tanto a nivel local como a nivel provincial, porque tenemos un grupo de WhatsApp de todos los ludotecarios y ludotecarias y estamos trabajando y proponiendo diferentes actividades para pasar esta racha lo mejor posible. De esta manera, yo lo comentaba en otras ocasiones con distintos maestros, ¿no?, de Ubrique y profesores, esta situación que nos ha tocado vivir nos ha llevado de golpe porrazo a meternos en el mundo de las nuevas tecnologías y del trabajo a distancia desde casa. Y quizás también es una posibilidad que se presenta que de manera un poco más madurada en el futuro pues se puede complementar, ¿no?, con lo presencial. Claro que sí, pero habrá actividades que sí lo permitan y otras que no lo permitan tanto. Hombre, está claro que, por ejemplo, las actividades como el huerto que habíamos comentado antes, ¿no?, actividades como la ludoteca de verano que nos lleva a los niños a la piscina, eso sí que es imposible, pero claro, sí que son posibilidades que también se abren para estudiar de cara al futuro, ¿no? ¿Por qué no? Claro, sí, hay que buscar nuevas alternativas y buscar soluciones a los problemas que se nos van planteando. Claro. Pues Mil Grullas por un Deseo es el proyecto que nos presenta la Ludoteca Municipal Gamunín y que, si te parece, Carmen, vamos a escuchar con ese vídeo y con el que nos despedimos. Te agradecemos mucho el que nos hayas atendido en la jornada de hoy y bueno, pues seguiremos en contacto para informar de todo el trabajo que estáis haciendo desde la ludoteca. Muchas gracias, Carmen. De nada. Hola, desde las Ludotecas Municipales de la provincia de Cádiz queremos contaros una bonita historia. Cuenta una leyenda japonesa llamada Senbazuru que si haces 1000 grullas de papel y pides un deseo de corazón, se te concede. Tras el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, una niña llamada Sadako Sasaki decidió hacer grullas de papel para que todo el mundo viviera en paz. En Japón, la grulla es un símbolo de larga vida y las 1000 grullas de origami representan el deseo de paz y curación. Hoy, nuestra guerra es luchar contra el coronavirus. es una guerra diferente que nos une a todos y a todas con un objetivo común. Por eso queremos hacer entre todos y todas al menos 1000 grullas de papel y con este esfuerzo hacer que se cumpla nuestro deseo: ¡vencer al coronavirus! Entre todos y todas podemos conseguirlo. Vamos a conseguirlo. Desde el Ayuntamiento de Ubrique, concretamente desde la Ludoteca Municipal Gamonín, junto con el resto de ludotecas de la provincia de Cádiz, os animamos a participar en este bonito reto de las 1000 grullas. ¿Cómo? Subiendo la foto de vuestras grullas al correo de la Ludoteca Municipal. Después, guardarlas muy bien, pues cuando todo esto termine, quedaremos en un lugar importante de nuestro pueblo para exponerlas todas. Así, veremos cómo entre todos y todas hemos conseguido cumplir nuestro deseo, porque gracias a vuestra ayuda, todo esto pasará.